yo te saludo. Niégate a barnizar el inclemente muro de San Fermín con trampantojos. Llámanos por el nombre de la gente, ayúdanos a andar, que andamos cojos. Descalabre el establo y el casino de saber chala la calé borroca. Cuéntanos el secreto y a Sabino dale con los maquetos en la boca. Por el Voltaire que nos desenmascara, por la daga en la llaga del espanto, por tu camisa limpia y tu cuchara, por la oreja Van Gogh del tartamudo, por la guerra a la paz del Camposanto, Fernando Savater, yo te saludo.